Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me de nou a aquesta oportunitat de servei per mi. En la anterior clase, hace un mes, hicimos un estudio por mi parte muy genérico de todos los siete rayos. Entonces, como el tema es muy amplio, es muy vasto, muy complejo, evidentemente yo no pretendo solucionar todos los problemas y los interrogantes que la denominada ciencia de los siete rayos plantea, ni mucho menos. Yo soy un simple estudiante de la sabiduría eterna y lo único que pretende es hacer una pequeña aportación sobre el tema y muy especialmente compartirla con mis condiscípulos. Es decir, no pretendo en modo alguno sentar cátedra ni nada de lo que yo diga debe tomarse como algo real, sino que es la aportación de otro estudiante, ni más ni menos. Yo me baso para el tema de los siete rayos, ya lo dije en la primera introducción, la primera clase, en el libro La psicología esotérica, volumen 1 y 2, de Alice Bailey. Obras dictadas telepáticamente por el maestro tibetano, el mismo maestro, Hual Hul, que delineó a Madame Blavatsky la doctrina secreta. Hace un mes hablábamos de la enumeración de los siete rayos y explicamos que los siete rayos venían básicamente de la constelación de la Osa Mayor y que constituían el centro coronario de lo que denominamos la entidad psicológica conocida como logos cósmico. Es decir, ese ser del cual nuestro logos solar, nuestro sistema solar, forma el chakra cardíaco. Y explicamos también un poco que en este segundo sistema solar, el logos solar, trata de manifestar el segundo rayo de amor-sabiduría, porque en el primer sistema solar manifestó el tercero. Y se espera que cuando se complete este sistema solar, cuando tenga que ser, dentro de infinidad de tiempo, un periodo infinito de tiempo para nosotros, iniciará el trabajo de creación de su primer sistema solar, es decir, el tercero, que en realidad será el primero que responderá al rayo de la síntesis. Esto lo delineamos en la anterior charla. Los rayos, para volver a recuperar un poco la memoria, porque hoy pretendo hablar solamente del segundo rayo y del sexto, porque tienen bastante relación y crean bastante confusión en muchos estudiantes. Repito, para reenumerar los rayos, hablábamos de que el primero era la energía de la voluntad, es decir, es el rayo del aspecto padre, del propósito divino, el rayo también conocido por muchas personas como el rayo de la muerte, es el hermano o el aspecto divino que primeramente destruye para después construir. Es un rayo de entrada que da mucho miedo, muchísima prevención en todos aquellos estudiantes polarizados en el campo místico o devocional. ¿Por qué? Porque entendemos la muerte de una manera muy egoísta. Sin embargo, olvidamos que casi todos los estudiantes que en el mundo nos dedicamos a la sabiduría eterna, al estudio incluso de la astrología, de la cábala, del esoterismo, creemos en la reencarnación. Entonces, si creemos en la reencarnación y la aceptamos como una hipótesis de trabajo para que la conciencia evolucione, entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo al aspecto muerte, que no es ni más ni menos que la manifestación del propósito divino? Tiene que destruirse la forma para que se pueda generar una nueva forma, mucho más apta, para esa conciencia que ha evolucionado. Ya nos sirve para la siguiente encarnación la misma forma que se ha usado en esta. No porque haya sido destruida, como se nos explica, sino porque la conciencia que animó esa forma externa está más evolucionada. Por lo tanto, la nota vibratoria no podría introducirse en esa vasija. Más o menos, ¿os acordáis todos de aquel aforismo atribuido al nazareno de que no se podía poner vino nuevo en odres viejos? Viene por aquí. Sabéis que los enólogos hacen todo lo contrario. Cogen vino mediocre, lo mezclan con una buena añada y sacan un vino bueno, ¿sabéis, no? En el campo de la conciencia eso no funciona así. Hablamos del tema de la energía del segundo rayo, amor-sabiduría, y dijimos que es un rayo que, a pesar de que todo el mundo se denomina creyente en el amor de Dios, de que entiende la energía del amor y sabe que el amor es lo que hace mover al mundo, sin embargo, tenemos que constatar que a día de hoy, después de que el avatar que encarnó en la Tierra el propósito del amor, el nazareno, hace 2000 años, dejara una impronta bastante significativa, nos encontramos que la mayoría de personas, de seres humanos en el planeta Tierra, todavía estamos, hay que decirlo, a años luz de entender lo que es el verdadero amor. Si al amor, en vez de llamarle energía de amor-sabiduría, le diéramos un pequeño cambio y lo denomináramos energía de renunciación, de resurrección y de muerte y de resurrección, a lo mejor entenderíamos un poquito mejor lo que era el amor. Pero esto lo dejo en el aire, porque hasta que uno no haya hecho el tránsito de vivir por debajo del diafragma, dominado por los chakras inferiores, y haya empezado a tener un poco de contacto con los chakras por encima del diafragma, muy especialmente con el chakra del corazón, va a ser muy difícil, no imposible, por supuesto, no hay nada imposible, muy difícil percibir la nota vibratoria del amor. Lo único que los humanos, incluso gente que llevamos años en el sendero, estudiando, esoterismo, meditando, hemos podido detectar es a veces la confusión y la dificultad de diseccionar lo que es la línea del amor de lo que es la línea devocional o mística. Luego podremos ver que el amor se tiene que manifestar en todos los rayos, como la voluntad, como la actividad, como el idealismo, como el nuevo orden, como la armonía, como la inteligencia activa, todo. Pero entendamos que esta energía, la dificultad que tiene, es que nosotros, la vasija pisciana en la cual está anclada nuestra conciencia, no puede todavía soportar ese tipo de vibración. Y no lo hace porque nosotros no hemos dado todavía el paso hacia la impersonalidad. El día que lo hagamos, entonces entenderemos el trabajo que tiene por delante el amor para nosotros, lo que representa. Hablamos de la energía de inteligencia activa designada como la mente de Dios. Dijimos en aquel momento que era el rayo de la adaptabilidad, era el rayo de la interacción con la materia. Es la energía que utilizan los financieros, los medios de comunicación, Internet, por ejemplo, las telecomunicaciones, la prensa, la radio, la televisión, utiliza esta energía, básicamente. Y nosotros interactuamos mucho con esta energía. Prácticamente, quiero decir una cosa, no se puede manifestar voluntad, amor y amor si no hay actividad que la sustente. Es decir, no podemos seguir, como hasta ahora se ha hecho, hablando a niveles vagos y generalistas, a niveles casi místicos, de supuestas realidades de conciencia, si eso no va acompañado de una actividad que lo manifieste. ¿Os acordáis del aforismo aquel que decía, a Dios rogando, pero trabajando? Si no se pone en práctica, ni se ve la voluntad, ni se ve el amor, ni muchísimo menos va a haber resultados apetecibles. Dijimos que estos tres primeros rayos constituyen los rayos de aspecto, los tres partes creadoras de la entidad logoica, las tres virtudes, las tres cualidades. En realidad se nos dice que se manifiestan cíclicamente, pero es desde la vista, desde el punto de vista de lo que está por debajo de la conciencia logoica. Él no lo ve así, evidentemente, y por encima de él tampoco. Es la actitud del observador, el punto de observación, lo que nos hace ver esa divergencia y esa creencia de que se manifiestan los tres aspectos de forma correlativa. En realidad se manifiestan de forma sintética. Pero a nosotros nos toca trabajar esta parte diferenciada porque de esa manera vamos a interactuar con una energía denominada energía mental. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dijimos que el rayo, el cuarto rayo, el rayo de la armonía a través del conflicto, o como a mí me gusta mucho más definirlo, vivir el conflicto en armonía, es el rayo del arte, el rayo de la música, el rayo de las grandes óperas, de las grandes composiciones sinfónicas, el rayo del renacimiento por excelencia, de la pintura, y de todo aquello que intenta a través del arte adquirir o manifestar mejor el arquetipo de realización que en los planos internos figura. Y dije también, porque hay gente que lo preguntó, que en estos momentos este rayo hasta el año 2025 no volverá a estar otra vez activo. Cuando un rayo se retira, eso lo tocaremos en otras charlas, no quiere decir que no se siga utilizando esa energía. Sí que se utiliza, pero no tiene la misma cualidad vibratoria que tuvo en su momento. Por eso dije que en el siglo XX, y especialmente en el siglo XIX, empieza un proceso de declive. Es decir, la palabra declive a lo mejor suena un poco demasiado dura, demasiado tensa. Un proceso de transmutación de lo que hasta ese momento se entendía por el arte, por la pintura, por la escultura. Y sin embargo, me diréis, hay maravillas en el campo del impresionismo, del expresionismo, etcétera. Sí que las hay, claro. Pero llegamos al siglo XX y ¿qué sucedió en el siglo XX o está sucediendo en el siglo XXI? han aparecido composiciones artísticas, unos colores que los que tenemos un poquito de sensibilidad, les decimos, bueno, por la obra, este pintor o este escultor, para mí perfectamente sé que está en este plano de conciencia. No quiero decir más, porque aquí en Barcelona hay bastantes ejemplos de algún que otro exponente de esta tendencia, que la gente lo venera, lo acepta, pero hay que decir que ese arte, que esa creación artística, no responde ni de lejos al concepto de armonía que el arte tradicional manifestaba. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues el futuro posiblemente no repitamos los patrones del pasado, porque no conviene, hay que manifestar una cosa, no vamos a repetir lo ya conocido, ni va a surgir otro Miguel Ángel, y va a hacer otro David, o otra cúpula de otra catedral, etcétera, etcétera, porque eso ya se hizo. Habrá que hacer otra cosa, pero lo va a hacer desde un patrón artístico que sí que responda realmente al concepto de armonía, que es equilibrio entre los pares de opuestos. También expliqué en aquel momento, que me parece que generó alguna que otra suspicacia, el tema de que cuando estas energías se aplican a los seres humanos, a la personalidad de cada uno, o al rayo del alma, o del vehículo mental, o del vehículo emocional, suele provocar a veces confusión y, sobre todo, no aceptación de la realidad. Por ejemplo, manifesté en aquel momento, hace un mes, que la energía del cuarto rayo, cuando se aplica a una personalidad, se caracteriza muchas veces por una falta clara de compromiso. Es decir, en aras de buscar la armonía, de buscar el equilibrio, uno se abstiene de tomar decisiones porque cree que con ello está manifestando mejor la armonía, el punto neutro de equilibrio de que tanto se habla, cuando en realidad hay que decir que muchas veces no tomamos decisiones porque tenemos miedo al conflicto que generaremos en nuestro medio cuando nos hayamos decantado por una opción o por otra. Sabéis que en el campo de la conciencia, todos los que lleváis tiempo estudiando a Madame Blavatsky, por ejemplo, o a Nivesan o a Dietwitter, que si no se toma una decisión en un sentido o en otro, uno está poco menos que perdiendo el tiempo, ¿verdad que lo sabemos todos estos? De hecho, nosotros sí que hemos tomado esa decisión, porque no es porque estemos aquí o estéis compartiendo conmigo este trabajo, sino porque ya en cierta medida esa decisión se tomó